Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una razón que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptándonos en el sistema capitalista, empezar a actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros. Muy buenos días, estimados compañeros, compañeras de esta audición de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores, Movimiento 26 de Marzo. Un viernes más que estamos en comunicación aquí en OFM, la 106.9. Gracias a Jonah por el apoyo técnico, como siempre. Gracias a Juan por el espacio. Y para compartir esta mañana aquí, hoy tenemos la presencia de nuestra candidata a la Diputación por la Unidad Popular, Agustina Miglionico. Así que bienvenida, Agustina, muy buenos días. Y alguna información, hoy el local permanece todo el día abierto, ¿verdad? Ya que hay elaboración de las mejores empanadas del condado, según dice el aviso, ¿no? Así que bueno, los esperamos por ahí para conversar un poco, para charlar. Hay materiales que han llegado hasta el local de difusión, sobre todo de la propuesta política de la Unidad Popular y de el plebiscito de octubre, que ya está ganado. Sí. Yo para mí ya está ganado. Buen día, Agustina, un gusto que estés compartiendo la audición con nosotros esta mañana. Buenos días, Marcelo, a toda la audiencia. Y bueno, un poco así como vos decías, como todos los viernes de puertas abiertas, nos parece también una instancia importantísima para el encuentro, ¿no? Para el encuentro con la gente, claro. Fortaleciendo por ahí un poco lo que se dio el pasado miércoles, ¿no? Bien. Que creo que estaría bueno hacer referencia. Tuvimos también la oportunidad de salir a través de este programa y de esta radio con el compañero Eduardo Rubio, pero bueno, se estuvo dando una actividad, una gira por el interior de Eduardo Rubio, de Gonzalo Martínez. Bueno, Gonzalo, candidato a la presidencia, y Eduardo, candidato al Senado por la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores. La verdad que una jornada en términos generales muy positiva, positiva, de mucha actividad. Primero, una muy buena recepción de los diferentes medios de Paysandú. Eso es algo que valoramos destacar. Muchísimo, claro, que destacar se valora mucho. Y valorar. Que reconocemos también, porque aparte es una constante, cada vez que se hace la solicitud de un espacio en la prensa dice presente a poder escuchar y difundir de alguna manera la propuesta que traemos. Y bueno, también se estuvieron dando con vecinos. Yo creo que esto también está bueno, es una vuelta de rosca diferente, ¿no? Que generar que aquellos que tienen aspiraciones o que son actores directamente políticos, representación dentro del sistema político de nuestro país, que se acerquen a los vecinos. Exacto, ¿no? porque además un hecho interesante que se dio en esas reuniones fue la demanda de información de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros que hay una falta de información de parte de los que de alguna manera manejan el sistema. Sí, y yo creo que también de alguna se ve, ¿no? Se percibe quizás mucho más claro de lo que nos gustaría este desencanto, ¿no? Desencanto, claro. Que viene generado, bueno, sin lugar a dudas, por traiciones durante años. Malas administraciones, políticos, Sí, ahí está, estas campañas a veces, muchas veces mentirosas, ¿no? Sí, sí, claro. Y no es necesario ser muy reflexivo y darse cuenta, por ejemplo, observando solamente el contexto en el que nos encontramos, la ciudad de Paysandú, ¿no? Hace un par de semanas atrás, previo a la interna, abundaban los locales políticos partidarios abiertos, sí, ¿no? Es verdad. Y la difusión y la llegada a los barrios. ¿Y dónde están ahora? Sí, sí. ¿Terminó la campaña? Claro. ¿Nada en octubre? ¿No? No hay, no hay propuesta para llevar adelante. Parece que no, o no sé qué pasó, claro. ¿No? Pero digo, reflexionando en esto, o esto es algo como una cuestión de los circos, ¿no? Pero con el sentido de que llegaban al lugar, armaban la carpa, brindaban claro, sus espectáculos, juntaban sus cosas y se dirigían hacia otro lado. Era una semana, ¿no? Y esta cuestión así uno lo dice un poco en términos jocosos, lamentable, y debe preocuparnos. Esto acompaña a su vez también esta percepción que tiene la gente, la ¿no? gente, la sociedad, los vecinos en general. Exacto. Partiendo de la base de que día de los partidos tradicionales de nuestro país están poniendo panelistas como candidatos, ya ahí hay una lo estamos viendo a nivel internet, ¿no? O sea, quienes estaba leyendo un informe el otro día, la cantidad de youtubers que están asumiendo bancas en el parlamento en los diferentes estados. Entonces es preocupante que ideológicamente no haya una propuesta clara y concreta sobre cómo llevar adelante las políticas en un país. Yo creo que hay una pérdida ideológica. Esa es la gran pata que está faltando, ¿no? Exacto. Se fortalece la nutrición de la ideología, porque a ver, parece que dice no hablemos de cuestiones políticas, esto es en términos económicos, ¿no? No es ni en términos económicos, sino ideológicos. Sí, sí, más porque el capital tiene ideología también. Sí, la claro. derecha es ideológica, intenta implementar, en cualquier lugar implementa un modelo que ideológicamente lleva a las personas al consumo, por ejemplo. Y que no es una mala palabra tampoco. Está claro. Crear una construcción ideológica, ni tampoco... hay una sola. No, por supuesto que no. Una sola. Por supuesto que no. Después de esa recorrida por los barrios de Eduardo Rubio y de Gonzalo Martínez conversando con los vecinos, se dio un intercambio muy, muy interesante con el local lleno ahí en calle Sarandí y Guayabos, el local de la Unidad Popular. A las 18:30 se empezaron a llegar los compañeros y las compañeras, y se dio un intercambio interesante en muchísimos temas. Por ejemplo, con el tema de estaban participando los usuarios de la salud, ¿verdad?, que están nucleados en esa organización, de esa asociación de usuarios de la salud. Era un intercambio muy, muy interesante y muy positivo, Agustina. Sí, yo creo que es importante rescatar un par de cuestiones haciendo referencia específicamente a ese encuentro, esa charla que tuvimos, porque en realidad se dio de esa manera, ¿no? Se dio en un ida y vuelta, no demasiado estructurado, pero sí bien nutrido, sí, en sí, el tema de los aportes y los intereses de cada uno. Que más allá de las condiciones climáticas, ¿no? Sí, nosotros claro. no teníamos personas, compañeros parados hasta la puerta del local, porque no daba sí, más sí. el espacio físico, claro. Quedó bastante limitado, y llovía afuera una lluvia importante. Y entonces, más allá de todas estas, a veces parece que fueran la excusa perfecta para limitar la participación. Claro, en este caso no o fue no así. Ir. Sí, también por eso. En este caso no fue así, por eso también saludamos y reconocemos el compromiso de cada uno y cada una de los que se acercaron. Y también esto, como vos decías, se tocaron temas que sin lugar a dudas son vértices muy importantes a tratar dentro de la ciudad de Paysandú, como el tema del acceso al trabajo, ¿no? Sí, trabajo sí, de calidad, sí. la vivienda y la salud, básica. Sí. Digo, más allá de algunos otros temas, pero quizás en los que más se reiteraba o se volvía, ¿no?, con los aportes de los compañeros y las compañeras allí presentes, tiene que ver con eso, ¿no? Así que si será importante continuar este trabajo de acá a octubre, fueron propuestas, sí, sí, ¿no? Propuestas que son completamente accesibles, completamente llevadas adelante, que no necesitan en realidad demasiada inversión, pero sí el accionar y la acción política para poder cambiar por lo menos la realidad o la perspectiva de desarrollo de Paysandú. Además, a mí me llamó la atención un hecho, una de las preguntas de uno de los participantes de la reunión, que lo había escuchado a Gonzalo en la mañana, con la propuesta que tiene la Unidad Popular, y preguntando de dónde salían los recursos, ¿verdad? Con una explicación muy clara de Gonzalo, de dónde pueden llegar a salir los recursos, ¿verdad?, para poner en práctica esas tres cosas. Sí, yo creo Claro. Trabajo y vivienda. Que no es moco de pavo, ¿no? Claro. Que no es moco de pavo. Pero digo, yo creo que esa pregunta puntual, a mí lo que más me atrajo fue que era una pregunta que se había realizado en una nota de la que se le hizo a Gonzalo durante la mañana, que bueno, pero producto a veces del propio intercambio que se dan en los programas, no le permitieron a Gonzalo contestar la pregunta. Claro, explicar de dónde efectivamente o profundizar en la explicación. Exacto. Entonces ahí se denotó claramente que esa persona había estado escuchando ese claro, momento de la radio, en este caso, y fue a sacarse la duda y necesitó claro, exacto, que se le complementara. Entonces digo, esto está buenísimo, sí, también, claro, porque demuestra una continuidad, ¿no? No es solamente lo que pasa en la radio y quedó ahí, o capaz me quedé con la duda, sino que bueno, tengo idea de acercarme al local, preguntar, ¿no? O de última ir a cuestionar algunas cuestiones, también, que también es muy válido. También es muy válido, porque además no quedó solamente en esa propuesta, bueno, hay que generarle más recursos a la salud, hay que implementar un plan de vivienda y hay que tener trabajo de calidad, porque eso lo puede decir cualquiera. Ahora, efectivamente, ¿de dónde sacamos los recursos? ¿De qué manera se hace? ¿De qué cómo? También puntualizando lo necesario que es controlar y regular aquellas cuestiones que están habilitadas en este momento, ¿no? Porque, por ejemplo, se han habilitado subsidios para la creación de vivienda, donde la gran mayoría de esos subsidios son destinados al ámbito privado, a la construcción privada, claro, y no para las cooperativas de vivienda, ¿no? Entonces, si será necesario o importante aquellos vecinos que están, porque cada vez son más, que integran estos grupos de cooperativas de vivienda, que sepan realmente cuáles son las condiciones, sí, ¿no? Está claro. De esos subsidios, menos del 20% se destina a las cooperativas de vivienda, o sea, a las viviendas familiar. La gran mayoría es para uso comercial. Entonces digo, si será necesario, importante hablar de estas cuestiones. Cuando hablamos, por ejemplo, de vivienda, pero en el ámbito de la salud también hay muchas cuestiones también que es importante revisar y regularizar, ¿no? Porque desde salarios que son realmente increíbles, ¿no? Sí, sí. Hasta otras cuestiones que significan el desmantelamiento de la salud pública para el fortalecimiento de la salud. Ahí va. Exactamente. Entonces, es necesario poder hablar con los vecinos, cada uno haga carne en estas cuestiones, porque estas cuestiones son de todos los días. Sí, sí, está claro. Está claro. Y lo otro que vamos a conversar esta mañana, aprovechando que la tenemos aquí en nuestro espacio, que es el espacio de ella también, ¿no? Sí, se siente algo. Parte usted también. De algo como que empezó algún tipo, digamos, debate sobre el tema seguridad social y plebiscito hacia... porque anoche estuviste partiendo en un que está bueno resaltar que se comienza por lo menos a con que no era político, pero con algunos actores que responden en algún caso a independiente, en otros casos al a la coalición multicolor, que integra también el Partido Independiente, pero de alguna manera se empezó a hablar sí, un poco yo, más del tema. En ese sentido creo que no tenemos muchos minutos, pero decir algunas cuestiones que, primero que nada, celebro que se comience a debatir Claro. Políticamente, porque, a ver, yo quiero aclarar esas cuestiones, ¿no? Me invitaron a un debate político sobre el plebiscito, ¿no? Claro. Y fui en representación popular del Frente de Trabajadores. Esa fue la invitación que me llevó a mí, no sé, al resto de las personas que compartimos claro, la mesa, claro. Pero yo fui en ese sentido, y valoro de que se esté dando, bien, porque es a través del debate y de la discusión que podemos, sobre todo, aclarar algunas dudas y generar las posturas claro, necesarias en aquellos que todavía pueden una ambigüedad. A ver, una ambigüedad que dentro de muchas cuestiones uno no puede desconocer, más bien que uno entiende que uno puede tener su ideología, su formación político-partidaria, su formación en el tema, ¿no? Sus focos de interés, ¿no? Pero también entendemos al común de la gente que haya todavía algunas confusiones. ¿Por qué? Porque aquellos candidatos que tienen que se manejan dentro de las posibilidades de que sean el próximo gobierno, ¿no? Y estamos hablando de Partido Nacional, en una futura coalición, lo han hecho en otras oportunidades, sí, con el Partido Colorado y demás, y el Frente Amplio, ¿no? En cualquiera de estos partidos políticos partidarios, los candidatos que encabezan, las fórmulas sí, sí, que encabezan estas posturas, ninguna de ellas apoya el plebiscito. Sí, sí. ¿Está? Esto es claro. Y de la misma manera, ninguno de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en este momento tampoco apoyan el plebiscito. Exacto. Entonces, puede que se genere alguna confusión en el público. Exacto. ¿No? Porque dentro de las opciones más probables de ganar en las próximas elecciones o de acceder al gobierno, no hay un apoyo al plebiscito. Entonces yo, que estoy del otro lado, que estoy en mi casa, que quizás soy jubilado o jubilada, cobro la mínima, y yo no entiendo, capaz que yo me siento más representado quizás por algún candidato que aparentemente sea de izquierda o que maneje algunos términos de izquierda, y yo digo, pero ¿y cómo no defiende lo del plebiscito? ¿Cómo claro, no está de acuerdo que igual que yo o mis vecinos que somos jubilados o pensionistas podamos aumentar 4.000 pesos la jubilación? Claro. ¿No? Que eso genere un déficit económico enorme para el país, parece una burla. Cuando estamos hablando de gente que cobra salarios, ingresos públicos, porque a ver, los cargos políticos son públicos, sí, ¿verdad? Y por encima de los 100, 200 mil pesos por mes. Y a veces superponiendo cargos públicos. Otras comisiones. En demás, pero sí, digo, sí, está. Sabemos que esos ingresos no quedan en 200 mil pesos, en 300 mil pesos, que es ese sí, monto. Sí, estamos de acuerdo. En los gastos públicos que generan, porque no es solo su sueldo. El salario, claro. Porque incluso hay hasta un consumo de prensa, de diarios, sí, de comunicación, claro, un montón de cosas que elevan enormemente por el costado, claro, ese presupuesto. Pero como volvíamos y decíamos, lo dijimos quizás, y capaz que estaría bueno volver a en otra audición, este es un tema ideológico. Sí, sí, totalmente. Este es un tema, defender o no defender el plebiscito es una cuestión de ideología. O estás a favor o estás en contra. No hay otra opción, no hay, no existe una tercera línea. No estoy al medio. O voto sí, apoyo el plebiscito en defensa de la de las opciones populares, de la lucha popular y de la de los trabajadores, porque esto quedó evidenciado en la recolección de firmas, sí, por ejemplo, o no lo apoyo. Apoyo al gran capital y el fortalecimiento de las AFAP y la explotación de la gente que trabaje mientras pueda, digamos. Claro, básicamente. Gracias, Agustina, por tu presencia aquí en la audición de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Gracias también a Jonah por venir, como siempre. Gracias a Juan, y reiterarles que hoy el local de la Unidad Popular, ahí en Sarandí y Guayabos, ya va a permanecer abierto hasta que se termine el día. Hasta que las velas no ardan. Muchas gracias, buenos días para todos.